quedaron algunos compañeros afuera, están con nosotros también acá adentro. Tenemos que estar fuertes, las mujeres somos fuertes, nos tenemos que empoderar y estar al frente de la necesidad. Y así lo hicimos. Desde la política, tenemos del otro lado políticos que utilizan la mentira, sabemos, sentimos, lo vivimos, que tanto Macri como Vidal en el 2015 ganaron llevando adelante una campaña que su común denominador, ¿cuál fue? La mentira, correcto, la mentira, compañeros y compañeras. Nos prometieron estabilidad y tenemos inflación récord. Nos prometieron crear puestos de trabajo con los globos, con la música. Y hemos perdido decenas de miles de puestos de trabajo. Nos prometieron proteger a la pequeña y mediana empresa. Muchas de ellas han cerrado. Nos prometieron gradualismo en el aumento de los servicios y tenemos un tarifazo que no tiene antecedentes en la historia de nuestra democracia. A las mujeres que van a sacar créditos para pagar la luz. Este es el país que nos dejaron en casi 4 años de gobierno. Nos prometieron pobreza cero y la pobreza no para de crecer. Más de la mitad de los pibes menores de 17 años en la Argentina son pobres. Nos prometieron la creación de 3.000 jardines. Tenemos alrededor de 7.000 pibes y pibas que sufren frío en las escuelas. Esta es la educación pública de Macri y de Vidal, porque para nosotros, para los peronistas, los pobres sí van a la universidad y es la herramienta de crecimiento, de justicia. Estar acá siendo candidata a intendenta en este el año de las mujeres que somos protagonistas. Porque tenemos una conductora, Cristina, que nos enseñó que no lo dejamos a ellos, que nosotros tenemos el amor, compañeras y compañeros, con el amor se construye. En Cañuelas tenemos el frente de todos, que cada vecino o vecina que le quiera decir no a las políticas de Macri y de Vidal, que se una al frente de todos. Basta a la mentira, basta a la pobreza, falta poco, y vamos a levantar la Argentina, y vamos a levantar la provincia, y vamos a volver a tener una Argentina que proteja a nuestros trabajadores, que levante las banderas de la educación para todos y todas, que no nos mientan más. Comenzaron con una campaña que era de la alegría y ahora vienen con la campaña del odio. Nosotros tenemos la campaña del trabajo, del amor, del compromiso, del sentir al otro. Y vamos por ahí. Ese es el camino, compañeras y compañeros. Ese es el camino de la victoria. Con Alberto, con Cristina, con Axel, con cada uno de los compañeros de la lista del Frente de Todos. Por la Argentina, por la provincia y por Cañuelas, compañeros.